Natales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Bien, ahí apareció una voz, la voz mortal de Luis Angió. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Aquí estoy descansando un poco, tranquilo. Y bueno, nada, haciendo lo que tengo que hacer. Muy bien. Y contame, ¿cómo? Bueno, contanos un poquito qué te pasó. ¿Qué me pasó? Sí. Y se ve que yo tuve que hacerme un... En realidad yo digo que me hice el servi de los 100.000 kilómetros, ¿no? Yo tenía una prótesis en la cadera izquierda hace 10 años. Y bueno, parece que esa prótesis cumplió su ciclo vital y hubo que cambiarlo. Por lo tanto, el martes 26 me operé. Me hice el reemplazo de cadera, el martes pasado me dieron de alta y aquí estoy en mi casita, muy bien, recuperándome, con alguien que me cuida muy bien. ¡Ah, qué suerte! Está bueno siempre tener a alguien que uno lo cuide. Así es, qué bueno. pero me abandonó hace un ratito y anda por la retaguardia, no sé si sabías. Ah, sí, no sé, no la vi. Bueno, a cualquier cosa te la mandamos de vuelta para allá en un rato. Por favor, que Nati tome nota y que por favor la mande de nuevo. Bueno, y en algún momento podríamos hablar de estas cuestiones traumatológicas que no siempre hemos charlado. Sobre todo en tu caso, que vos te tenemos en vivo y en directo como paciente, y también hablarlo con quienes operan y hacen este tipo de cosas que ayudan a la gente a poder estar mejor, a poder vivir mejor, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, el posoperatorio es un poco largo, es un poquito complejo, hay que cumplirlo bastante a rajatabla todas las indicaciones, pero una vez ya normalizado y resuelto eso, en realidad es como que no hubiera pasado nada, uno como que tuviera su pierna normal. Bueno, les cuento a nuestros oyentes que estamos siempre a través de la M690, y en la operación técnica con nuestro amigo Julio Pardo, y aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook oidmortales2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. También tenemos una línea telefónica que es el 3533-1744. Y en el día de hoy tenemos un programa en donde esperemos tener una comunicación telefónica con la doctora Analía Más y vamos a hablar con ella acerca de qué pasó con esta propuesta de sacar crucifijos, curas, monjas y demás de los hospitales públicos y de algunos lugares públicos que lo vemos a diario, ¿no es cierto?, en muchos espacios. Porque parece que hubo alguna novedad y ella creo que nos va a poder contar acerca de esto. También vamos a hablar de alguien que ha cumplido años y que también fue nombrado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, que es el señor Nito Mestre, ¿sí? Y también empezaremos a hablar un poco de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Así vos te vas enterando de si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, a qué comuna pertenecés, según el barrio, cuáles son las características. Empiezan los festejos del Día del Niño, así que vamos a ir también charlando sobre cuáles podría haber algún festejo en especial sobre el Día del Niño. Música en relación también a cumpleaños y a fechas recordatorias. Y vos, Luis, tenías algo de ciudad también, me habías contado. Sí, después quiero comentar hay varias cosas, pero un nombramiento que se dio hace pocos días en la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo dejamos después cuando me des un poquitito de, despacio, me avisás y lo comentamos. Bueno, perfecto. Bien, si le parece a Nati, hacemos como la primera pausita y volvemos al piso, ¿sí? Oíd. Mortales. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oíd Mortales. Bueno, yo les voy a contar que hace pocos días una plazoleta en el barrio de la ciudad de Buenos Aires de Villa Luro recordará a Gatica, ¿sí? Vivió en el barrio siendo niño y en 1932 llegó a la ciudad de Buenos Aires, donde en sus comienzos trabajó lustrando botas. Llegó a ser ídolo popular del boxeo, obviamente argentino, y por apoyo legislativo a las organizaciones que mediante la técnica del payaso teatral contribuyen a la recuperación de estos espacios. Bueno, la cuestión es que finalmente esta plaza, esta plazoleta en Villa Luro, va a llevar o llevará el nombre de Gatica. Así que si andan por ahí por el barrio, busquen su placita que recuerda a esta personalidad del boxeo y del deporte argentino. Nati, creo que estamos en comunicación con la doctora Analia Más, ¿es así? Hola, doctora Analia Más. Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estamos también con Luis, que, bueno, vía la técnica también puede estar acá en el programa con nosotras, ¿sí? Hola, Luis, y hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Luis nos escucha? ¿Nos escuchás, Luis? Yo no la escucho a Analia todavía. Ah, bueno, ahora te va a escuchar, dice Nati. Por la magia de todos los botones que tiene ahí Nati, la vas a poder escuchar. Analia, contame cómo está la situación de los curas, las monjas, los crucifijos, hacerlo así bien claro, en los espacios, por ejemplo, de salud pública y demás. ¿Qué anduvo pasando con eso? Te cuento un poco para que quienes no sepan de la historia, sepan de qué estoy hablando. Hace unos años, que en el 2012, en la ciudad de Buenos Aires se sancionó una ley de aborto no punible y el entonces jefe de gobierno, actual presidente, la vetó. Y en ese interín anunció, creo que en una reunión en la sociedad rural, que 2 días después iba a abortar una señora que había sido víctima de trata en un hospital público y dio los datos. El día anterior, un sacerdote que se llama Fernando Llambías y grupos que él llevó, le hacen un scratch a la señora en la puerta de su casa, impidieron que se realizara el aborto y demás, y fue ahí que nos preguntamos cómo este sacerdote, que era del Hospital Ramos Mejía, había tenido esa información. Y es ahí donde nos enteramos que hay una ordenanza de la época de la dictadura que obliga al gobierno de la ciudad a contratar sacerdotes, los llaman capellanes, y monjas en los hospitales públicos y en instituciones, digamos, geriátricos y demás que sean públicos. Y es de esta manera que, bueno, estos sacerdotes y estas monjas son empleados de la ciudad, cobran no solo el sueldo, y tienen obra social, vacaciones, etcétera, lo cual pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro bolsillo, sino que además se les paga la casa, la ropa, la comida, el aseo, absolutamente todo. Pero además de eso, tienen acceso a las 24 horas a todos los pacientes, lo pidan o no lo pidan. Y si hay gente que profesa otras religiones, por ejemplo, si hablamos de un rabino, de un representante de otra religión, tiene que tratar con el sacerdote para que lo deje en horario de visita, acceder a ver a un paciente, digamos. Y además, bueno, todo esto tiene un valor simbólico enorme porque vos trabajás en un hospital y sabés que hay símbolos religiosos católicos en todos lados, el sacerdote entra todo el tiempo a cualquier servicio, en el horario que quiere, habla con todos los pacientes, lo pidan o no lo pidan, es decir, esto afecta no solo a las personas de otras religiones, sino también a las personas que no profesan ninguna religión, pero además lo grave es que sabiendo lo que piensan, por ejemplo, la Iglesia con respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, esta gente tiene acceso a la data sensible de todos nosotros. Cuando vamos a un hospital, ellos tienen acceso, como cualquier empleado público, de un hospital, acceso a nuestra información, digamos. Qué loco, eso es una cosa increíble. Sí, además que, digamos, si fueran médicos y ejercen como médicos o enfermeros, todo bien, pero les pagamos exclusivamente para que sean sacerdotes y católicos. O sea, no hay gente de otras religiones que tengan estos privilegios, digamos. Y además, a diferencia de los empleados públicos que trabajan en los hospitales, ellos no le rinden cuenta al director del hospital o al jefe del servicio, sino que le rinden cuentas a la Iglesia Católica, digamos. Claro. O sea, además. Y bueno, en ese sentido, en ese momento que era diputada María Rashid, iniciamos un amparo contra la ciudad. En primera instancia no nos fue bien, en la Cámara sí nos fue bastante bien, diciendo que la Cámara lo que dijo es que no puede haber la imposición de la moral de una determinada religión en un lugar público, un hospital público, más que es un lugar muy sensible, y sobre todo con los antecedentes del gobierno de la ciudad en cuanto a cómo actuó con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el tema de muerte digna, y bueno, y otros temas que son así muy muy sensibles. Pero bueno, estábamos muy contentos hasta que el gobierno de la ciudad presentó un recurso, ahora hace poquitos días, para llegar al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. No sé cómo nos irá, la verdad que no tenemos dudas, pero la idea es, en lo posible, llegar incluso a la Corte y que se hable de estos temas, ¿no? Porque además de todo, no es solo que tienen acceso a los pacientes, aunque no quieran tener trato con un sacerdote católico, sino que los pacientes están en una situación de vulnerabilidad muy muy seria, digamos. Claro. Entonces, aunque te moleste, aunque no lo quieras, no estás en condiciones de decir, bueno, busco un abogado, estás tal vez en terapia intensiva, acabas de ser operado. Sí, no estás en condiciones. Claro. Y Luis, vos querías preguntarle algo a la doctora. ¿Cómo te va, Analia? Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. No, te quería comentar también, ya que ustedes hacen relevamientos, quizá no lo tengan, yo por cuestiones laborales, una vez por mes como mínimo, ando por ahí por el segundo piso de lo que es el edificio del gobierno de la ciudad, que se entra por Rivadavia, ¿viste? Es en Plaza de Mayo. En el segundo piso está el área de contaduría. Entonces llegás ahí y hay están las oficinas, salís del ascensor, un paso, y hay como... es el viejo edificio de la prensa también, hay una explanada como si fuera un patio cerrado, y oh sorpresa, entras ahí, yo voy para la oficina y en ese patio han armado un altar. Lo conozco. Con reclinatorio y todo. Lo conozco. Es terrible. En una oportunidad teníamos una reunión en ese piso y me quedé asombrada, salí del ascensor y ahí es como si fuera un patio español con hay dos o tres vírgenes y hay reclinatorios y es una cosa muy muy fuerte. Es muy fuerte porque en realidad es un lugar, yo me siento como que estoy invadido cuando paso por allí, ¿no? Sí, yo lo que quiero aclarar es que esto no... Porque lo que algunas personas de la Iglesia Católica te preguntan, pero ¿y qué te molesta? Porque, bueno, cuando se naturaliza un privilegio, ¿no? Cuando es una religión, es hegemónica, esas personas no entienden que hay personas de otras religiones o de ninguna. Que yo no quiero con mis impuestos pagarle a un sacerdote en un hospital para que vaya a ver un familiar mío que no quiere ser visitado, digamos. Y lo que se trata es no es un ataque a una religión en particular, sino que lo que se pretende es un Estado laico. Mucha gente hoy me sigue preguntando, pero si Argentina es católica, y digo, no, nuestra constitución establece que no es católica. Es que algunos se quedaron antes del 94. No, incluso antes. En la facultad cuando enseñan porque constitucional y me preguntan, pero bueno, la constitución de 1853 que nos sigue rigiendo, sigue diciendo en el artículo 2 que el Estado sostiene económicamente a la Iglesia Católica. Sí. Y eso proviene de una discusión que se puede dar hoy, pero también se produjo ahí por el 1800. Algunos querían que fueran católicas, otros no, y se llegó a esta fórmula de transición, digamos, de, bueno, Argentina no es católica, pero sostiene económicamente un culto, que es el católico. Es más loco todavía eso. Y la Corte Suprema tiene dicho en muchos fallos que el Estado argentino no tiene ninguna religión en particular, pero sí que sostiene económicamente a la Iglesia. Y la Constitución de Analía del Gobierno de la Ciudad al respecto me parece que es más taxativa, ¿no? La Constitución de la Ciudad, se sostiene menos aún porque la Constitución de la Ciudad no tiene este artículo. Claro. Es decir, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna obligación de pagar ni una moneda a ningún culto porque no existe esta cláusula. Así que menos aún se entiende. Sí es importante decir la cantidad de dinero que se deriva del presupuesto nacional a la Iglesia Católica en particular. Yo te voy a hacer una pregunta que quizá es muy loca lo que te voy a decir, pero tomándolo por el lado de otras confesiones, de otras religiones, uh-huh. es un hecho además discriminatorio. Entonces, digo, ¿hay conocimiento que si haya alguna otra religión, algún otro culto, hayan hecho algún, por ejemplo, al INADI, alguna denuncia como discriminación? Porque en ese, si vamos para la inversa, tienen el mismo derecho que tendría la Iglesia Católica en cada lugar público tener también un lugar para ellos. Sí, en este caso en particular, en el expediente yo he citado tanto al rabino Goldman como a un pastor protestante que ellos se quejaban de esto porque los sacerdotes católicos le dificultaban el acceso a pacientes que querían ver. Se producían muy así bien, negociaciones. Muy democrático los muchachos. Sí, es terrible. Y no, lo que yo les decía, piensen ustedes que un obispo gana el 80% de lo que gana un juez de primera instancia. ¿Por qué nosotros, no me dice obispo, por favor? Nosotros con nuestros impuestos pagamos, el año pasado calculábamos 10.000 millones, este año. ¿10.000 millones? Sí, porque piensen que se pagan los sueldos de obispos y arzobispos, los sacerdotes, hasta los seminaristas, además está a cargo también del presupuesto nacional arreglo de templos. Claro. El año pasado la ciudad sola le donó a la iglesia 20 inmuebles en la ciudad, piensen uh-huh. que esto a nivel nacional se calculan a promedio de 1.000 inmuebles por año, claro. En todas las provincias, ¿no? Después hay donaciones a ONGs católicas. Están las capellanías de las Fuerzas Armadas, así como hay la de los hospitales, hay claro. otros lugares. Tienen absoluta exención impositiva. Es muchísima la transferencia. Y lo que más se deriva es el subsidio a escuelas religiosas. También. Las escuelas católicas son millones de millones. Hoy me decía un compañero que creo que el presupuesto solo de Provincia de Buenos Aires para las escuelas católicas de la provincia de Buenos Aires estaban 7.500 millones este año. Mm. O sea, si tiene un... creo que en España el año pasado pasó lo mismo, vienen de una recesión, una situación económica muy dura, pero lo único que no bajaron es la cantidad de dinero que se le transfiere a la Iglesia Católica, ¿no? Y a eso encima le tenés que sumar los bolsitos del señor López. Claro. Claro. En este estado de cosas es como todavía más llamativo y más sensible. Se entiende un poco más también, ¿no? Cuando tanta gente la está pasando tan mal y está entrando a una situación económica de pobreza, pensar lo que se le paga a un obispo o estar sosteniendo inmuebles que muchas veces no tienen un uso religioso, ¿no? Claro. Pero después, sí. Nobleza obliga, después hablan como ayer, San Cayetano diciendo hay que empezar a resolver el problema de la pobreza. O sea, le pagamos para que digan que hay que resolver el problema de la pobreza. Otro. Sí, lo que más me preocupó fue que el ministro de Trabajo dijo, hay que pedirle a Dios, sí. Y ahí me preocupó más porque, digamos, yo que no creo, les digo que estamos en problemas. Sí, los que no creemos... Y somos ateos, estamos listos y esperamos que nos resuelvan. Perdón, y los que creen también, porque yo tengo que esperar que Dios solucione las cosas. A ver, discúlpame, no es una cuestión de creer o no. Bueno, qué sé yo. No, es una cuestión de que te toman el pelo, esa es la realidad. Pero bueno. No, la verdad que nuestra preocupación, lo que uno, digamos, tiende a... Lo que nos mueve a trabajar en estas temáticas es que un Estado sea, el Estado sea realmente laico, de manera que todas las personas podamos cumplir nuestro plan de vida sin que se nos imponga una determinada moral o una determinada ética, digamos. Uh-huh. Quienes peleamos por los derechos de la diversidad sexual o los derechos de las mujeres, como claro. Otros tantos colectivos que son oprimidos de históricamente por una determinada moral religiosa, incluso el divorcio, digamos. Hay un montón de instituciones que son civiles, pero que vienen de resabios de la Iglesia Católica. Sí. Por ejemplo, el matrimonio, que es un contrato, como lo es el alquiler o cualquier otro contrato, fue, digamos, era imposible divorciarse hasta los años 80. Y eso deviene, que venía del resabio del sacramento del matrimonio. Uh-huh. Porque si no, no tenía por qué no ser indisoluble como cualquier otro contrato. Entonces... eso nos pasó con tantos otros derechos civiles. Por ejemplo, que las personas gay, lesbianas o trans no se pudieran casar con parejas del mismo sexo. También es un resabio, porque a nadie se le ocurre decir, bueno, yo los gays no pueden alquilar, claro. No pueden contratar un transporte. Uh-huh. Todas estas cosas vinieron y tanto sufrimiento de tanta gente por establecer una determinada moral. Entonces... lo ideal es los estados laicos, quien quiera profesar su religión, nadie tiene obligación de hacer lo que no quiera, quien considere que no quiere abortar o que no quiere casarse con alguien del mismo sexo, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Así que bueno, esta es la situación y los tengo al tanto de cómo sigue. Bueno, ojalá, mucha suerte. Suerte para todos. Uh-huh. Suerte para todos. Gracias por preocuparse por estos temas. No, por favor. Bueno, gracias entonces, doctora Naria Más, por estar otra vez aquí. Y seguiremos hablando de distintos temas, ¿sí? Porque hay muchas cosas para charlar todavía. Por supuesto. Les mando un abrazo grande a los dos y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Chao. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! ¡Oíd, mortales! ¡Oíd, mortales! se cansa de oír las palabras que oyeron siempre. Si los que saben no necesitan que les enseñe, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los otros, entonces callan. Si solo puedo ser más honesto que mi guitarra. Yo canto para usted. 3 de agosto de este año, hace poquitos días, honran a Nito Mestre en la legislatura porteña. Fue declarado personalidad destacada de la ciudad durante un acto del que participaron otros notables artistas contemporáneos. Carlos Alberto Nito Mestre, el músico y cantautor que junto a Charly García creó el mítico dúo Sui Generis del rock nacional que estábamos escuchando en Para quien canto, yo entonces, fue distinguido la noche del 3 de agosto en la legislatura porteña con el título de personalidad destacada de la cultura. Exclamó Nito, ¿te parece para tanto? A modo de pregunta irónica, después de que le entregaran el diploma de personalidad destacada. ¿No tienen otra cosita más importante que tratar los legisladores? Bueno, finalmente dijo, en realidad es lindo recibir un premio y por eso lo agradezco y lo tomo y me lo llevo. Y así concluyó con un aplauso generalizado. Hubo personalidades destacadas, entre ellas varios legisladores de la ciudad, Palito Ortega, León Gieco, César Banana, Silvina Garré, Raúl Porchetto, Piero, Emilio del Guercio. Nito Mestre también en esa fecha fue su cumpleaños, o sea, estaba cumpliendo 64 años y también por ese motivo desde el escenario sopló la velita de una torta de cumpleaños. Agradeció las muestras de afecto, reconocimiento y recordó que su madre era una escritora y cantaba y que su padre era violinista y cirujano, con lo cual eso para él marcó su camino ya que se crió comiendo música. Bien, así que así fue recordado y homenajeado a Nito Mestre este 3 de agosto que coincidió entonces con su cumpleaños y cumplió nada más ni nada menos que 64 pirulos, un pibe, ¿eh? Mira vos, ¿no? Qué ves, bueno, ¿eh? Y sí, pibe. 64 años es un pibe, obvio. Totalmente. No sé, Luis, ¿querés comentarme vos algo de la ciudad? ¿Querés que hagamos un corte? Un pequeño comentario. Vos sabés, sí, que hace unos días Pablo Roviralta, que no es el actor, ni era el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y renunció al cargo por cuestiones personales. Entonces, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, nombró a un nuevo presidente que se llama Juan Ignacio Maquieira. Quizá algunos lo conozcan, porque Juan Ignacio Maquieira fue aquel estudiante en Harvard que en su momento, cuando Cristina Fernández fue a dar una charla, polemizó con él, ¿se acuerdan esa famosa charla? Ah, mira vos. Este chico, que está aquí en Buenos Aires y es funcionario desde hace bastante tiempo en la ciudad, va a ser el presidente del Instituto de la Vivienda, como decía, en reemplazo de Roviralta. Uh-huh. Bueno, él ingresó a la función pública en el 2007, trabajó en los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, y ahora, hasta haber sido nombrado en este nuevo cargo, se desempeñaba como coordinador del Gabinete Social. Uh-huh. Ahora, este muchacho es licenciado en política. Entonces, o sea, a mí lo que me llama la atención, generalmente, cualquier cargo de este tipo lo cumple alguien que tiene relación. O sea, Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que está encargada de los planes de vivienda, de urbanización de los barrios y de las villas y demás, que lo lleve adelante un politólogo, es un poco menos que raro. En general tendría que ser un urbanista, tendría que ser un arquitecto y urbanista, fundamentalmente. No digo un ingeniero, porque los ingenieros, en ese sentido, y no lo digo por Macri, honestamente, lo digo en general, yo conozco bastante de esas profesiones, soy parte de ellas, entonces el ingeniero es más estructurado, tiene otra característica para poder manejar esos temas, pero sí, un arquitecto, un urbanista, es lo menos que se puede pedir, y no un politólogo. En todo caso, el politólogo podría ser parte de un asesoramiento dentro de esa área por algunas cuestiones, bueno, que tengan que ver con el manejo de determinadas cuestiones en el área específica. Pero para planificar una villa no veo, porque esto es lo que quieren ellos, ¿no? Ellos dicen, la tarea que quieren atacar es, bueno, todo el tema de la urbanización y las bici y demás. Que lo haga un politólogo, es medio difícil. Pero bueno, me hace acordar ese viejo tema de Les Luthiers, que no me acuerdo cómo se llama, pero en algún momento cuando están haciendo una parodia del nombramiento, se supone que es un gobierno militar, y ponen de ministro de Educación al cabo primero Anastasio no sé cuánto, ¿no? No sé si lo recuerdan, ese tema que es muy viejo. Sí, quizás yo creo que esto tenga que ver con que como van haciendo las cosas, a medida de cómo les va saliendo y van probando, bueno, por ahí tenga que ver con esto, ¿no? Con esta idea de, bueno, no importa quién, total, lo que vamos haciendo, vamos viendo a ver cómo nos sale, vamos probando. Y bueno, claro. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Pero bueno, así estamos. Agua. Bueno, ese es uno de los primeros comentarios que quería hacer. Bien, yo lo que quería era, te había comentado esto de la plaza ahí en Villaluro, y yo lo que olvidé es de decirles, bueno, en qué parte, porque Villaluro es grande, ¿no? No es cuestión de que salgas a recorrer todas las plazoletas de Villaluro a ver a cuál le pusieron el nombre de Gatica. La plazoleta está ubicada entre las avenidas Juan B. Justo, César Díaz y la calle Molière, ¿sí? Y esto corresponde, ya que vamos a hablar de las comunas, a la comuna 10, que es la que corresponde al barrio de Villaluro. O sea que esta plazoleta se va a denominar José María Gatica. Y como yo te decía antes del tema de las comunas, nosotros íbamos a hablar un poquito de las comunas como para decir, bueno, ¿qué son las comunas? ¿Cuántas son? Desde ya que sería muy aburrido, teniendo en cuenta que en total tenemos 15 comunas en la Ciudad de Buenos Aires, ir nombrando cada una, qué barrios y demás. En total son 15. Si vos querés enterarte a qué comuna pertenece, si aún no lo sabés, entra por internet o que alguien te pida, te dé ayuda, y te vas a enterar, de acuerdo a tu barrio, en qué comuna estás ubicado más o menos, ¿sí? Claro, sí. No, digo, quizás podemos ir tratando en diversos programas algunas cuestiones de cada comuna y ahora por ahí redondear qué son las comunas, para qué sirven, por qué se crearon, ¿no? Eso mismo. La Ley Orgánica de las Comunas, que es la número 1777, sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, establece que hay 15 comunas y que cada una funcionará como una entidad territorial, administrativa y política. Es un sistema de gestión, administración y control del sector público basado en la democracia participativa. Así es lo que dice. La primera elección de las comunas, de las juntas comunales, se llevó a cabo en el año 2011, ¿sí? Y la idea sería... A pesar que la ley 1777 fue sancionada en el 2005. Bueno, le llevó un tiempo. Exacto. Ahora, ¿para qué sirven las comunas? Las comunas deberían posibilitar un ejercicio más participativo de la democracia. ¿Esto qué quiere decir? Que los vecinos estén más cerca de las autoridades y las autoridades de los vecinos y puedan mantener un rol más activo en la toma de decisiones en los asuntos del barrio. Con el funcionamiento de las comunas se trata de descentralizar la gestión de los programas de gobierno, pero digamos, no tratarlos desde una zona macro, sino que ir a cada lugar viendo cuáles son los problemas de cada comuna. Uh-huh. ¿De qué se ocupan las comunas? Y en realidad se deberían ocupar de planificar, ejecutar y controlar los trabajos de mantenimiento en avenidas, calles y pasajes y en los espacios verdes. Así que anda mirando las veredas de tu barrio, las calles, las plazas, y es algo como para ir a charlar a la comuna. Elaborar, junto con los vecinos, programas de acción y propuestas para el presupuesto. Yo nunca me llamaron, nunca tuve idea, ni nunca me acerqué a ver de qué manera yo puedo ayudar a pensar en organizar el presupuesto de la comuna. Proponer proyectos de ley para elevar a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, que se pueden proponer leyes que después se van a llevar a la legislatura. Llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, bla, bla, bla, obviamente, de los vecinos y habitantes de esa comuna. Junto al poder ejecutivo, o sea, a la RETA, las comunas y sus ministros, las comunas también se tienen que ocupar del control de los servicios, de la contratación de obras públicas, de su fiscalización, del ejercicio del poder de la policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, del desarrollo de proyectos comunitarios, o sea, de un montón de cosas que yo creo que en general nosotras ni lo sabemos. No. O sea, las autoridades no se van a acercar a nosotros, seríamos nosotros los que tenemos que acercarnos para poder participar en las distintas actividades de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no, Luis? Sí, y bueno, digamos que cada comuna tiene una junta comunal que la integran 7 miembros. Sí, sí, pero igual estamos con una cuestión de tiempo y eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Se lo explicamos el próximo. Yo lo que diría que abriría el espacio de nuestro programa para que todos los oyentes y las oyentes que nos escuchan, si tienen ideas, sugerencias de sus comunas o denuncias o quejas, que nos la hagan saber y nosotros trataremos en lo posible de contactarnos con las comunas, con los encargados, con los comuneros, que se llaman así, para, bueno, preguntarles a ver qué pasa, qué están haciendo. ¿No te parece abrir así? Sería muy bueno. Bien, perfecto, vamos a seguir con el tema entonces el próximo lunes. ¿Hacemos un cortecito, Nati? ¿Te parece? Dale, y ya enseguida volvemos. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Lejos no pueden llenar. No conocían la profundidad hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo tema que se llama Adiós, y lo escuchábamos a Gustavo Cerati, que en unos días hubiera cumplido años. Él había nacido un 11 de agosto de 1959 y por eso lo estábamos escuchando, ¿sí? Te cuento, se está viniendo el Día del Niño prontamente, el 21 de agosto, y bueno, por lo menos en nuestro país, el 21 de agosto, es decir, el tercer domingo de este mes, se va a celebrar el Día del Niño, ¿sí? Se dispuso, digamos así, porque tenemos un fin de semana largo, que es el que viene, así que en el otro, ¿sí? Ya lo tenés preparado como para festejarlo. El Día del Niño se festeja desde 1960, inicialmente se celebraba el primer domingo de agosto, no sé si se acuerdan, pero después se pasó, porque en realidad no había manera de cobrar, ¿sí? Entonces uno no tenía plata para comprarle los regalos a los chicos. Y te cuento, si tenés ganas de hacer una actividad para el Día del Niño en la ciudad, el 13 de agosto, o sea, el próximo sábado, de 13:30 a 17, en Olazábal 3960, en el barrio de Belgrano, el CESAC 12, el Centro de Salud 12, va a tener un día especial para los niños. Así que acércate con ellos a Olazábal 3960, CESAC 12, entre las 13:30 y las 17, para celebrar ya anticipadamente el Día del Niño. Por las dudas, te aviso que se suspende por lluvia. O sea, lo están haciendo con tiempo, cosa que de última lo pasarán para el sábado siguiente, ¿sí? Bien, nos está quedando pocos minutos de programa, y ya en unos minutitos empieza el programa del doctor Alfredo Grande con Irene Antinori, Sueños Posibles. Luis, ¿te quedaba algo que vos querías comentarme? Uy, se nos cortó la comunicación. Ahí estamos. Quería algo... Hola. Hola. Sí, sí. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Ahora sí. Ah, bueno. Bien. No. Nada en especial. Solamente que... quería comentar que ustedes, no sé si recuerdan, fue en el verano, en un local de Nuevo Encuentro, allí en la calle Padilla, en el barrio de Villa Crespo, cuando estaban haciendo una reunión en la calle, sus dirigentes, sus militantes, hubo un ataque de uno de los edificios torre que hay en esa, sí, en esa manzana. Y habían puesto, bueno, después que se hizo un repudio muy grande, y había habido un responsable que lo pudieron localizar, Alejandro Sidero. Bueno, uh-huh, parece que este muchacho lo que hizo fue, quedó preso y detenido en prisión preventiva, acusado de tentativa de homicidio. Es técnico informático y es el propietario del arma con la que hirieron a dos militantes ahí de Nuevo Encuentro. Uh-huh. Nuevo Encuentro es el partido de ahí, de Sabatella. Bueno, este muchacho, este tipo, dice que no fue, que él se desliga de esto, que él no es el responsable. En todo caso, lo podemos desarrollar un poco en otros programas, porque es un tema para charlar, porque tuvo mucha difusión, bueno, uh-huh, del barrio. Yo estuve allí en el momento que se hizo al otro día todo un acto de repudio, y en realidad podía haber sido mucho peor. Por suerte solamente o tiró al voleo y tuvo mala puntería, o lo que hizo fue intimidar, pero igual que herir, hirió a dos personas, y los balazos fueron hechos desde ese edificio, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, nos quedan, decía, poquitos minutos y nos vamos a ir con un tema musical que ya lo voy anunciando para que lo sepan, que es de Héroes del Silencio, La Chispa Adecuada, porque es su principal, digamos, integrante, también cumpleaños, porque él está cumpleaños el mismo día que Cerati, que es el 11 de agosto. Así que nos vamos a ir después con un tema, uh-huh, de él. Y en este último minutito, digamos, o dos minutitos que nos quedan antes del tema, yo quería saludar a todos mis compañeros del Hospital Pirovano, que el viernes celebramos los 120 años del hospital, con una fiesta muy linda. ¿Ciento? La verdad, 120. ¿Ciento cuánto? 120. Ah, muy bien, Y que la verdad la pasamos muy bien, que fue un espacio de encuentro para todos muy lindo, y que fue, la verdad que estuvo muy, muy, muy divertida, muy amena. Estuvimos, pienso que casi todos, algunos no pudieron estar porque justo estuvieron con gripe, enfermo, pero la verdad que estuvo muy, muy, muy lindo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que organizamos, participamos y disfrutamos de ese momento. Bien, Luis, muy ¿te bien. Parece que nos vayamos despidiendo entonces? Bueno, nos despedimos, dejarle un saludo ahí al amigo Alfredo Grande, Irene Antirori de mi parte. Uh-huh. Ya nos veremos en algún momento, nos volveremos a cruzar. Por supuesto. Y nos quedamos escuchándolos. Y saludamos a nuestro compañero Julio Pardo en la M690, a nuestra compañera Natacha Bianchi acá en www.laretaguardia.com.ar. Y sabés que entonces nos vamos a encontrar el próximo lunes, aunque sea feriado, contigo a las 20 horas en este programa que se llama Oíd Mortales. Y un beso a Nati ahí en el estudio Víctor Basterra. Chau. Eso mismo. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estoy venida siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Y